hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Rojiblanco. Bueno, pues una victoria más, otra victoria para tranquilizar un poco más. Bueno, tranquilizar, tampoco había que, no había nervios, ¿no? Pero para estar un poco más relajados. Y una victoria que nos devuelve una vez más un Atleti de tiempos no muy lejanos, porque estamos hablando del Atleti del Cholo, pero ese Atleti que con un gol o dos mata el partido, se acaba el partido, controla los tiempos del partido muy bien, apenas le crean ocasiones, un Atleti muy seguro, en el que una vez más Thiago ha sido una pieza clave. Además hoy ha jugado los 90 minutos, parece que cada vez va aguantando más el físico, y partido muy tranquilo, en una salida que a veces estas salidas se pueden complicar. Bueno, se nos complicó hace poco la de la Real, que era muy parecida, ¿no? Aunque bueno, la Real está en un momento bastante mejor que los Asuna, pero partidos que a veces tienen trampa y que te puedes perder puntos, pero al final, pues aunque hemos empezado fallando bastante, fallando un par de ocasiones, sobre todo una clara de Gameiro, luego otra de Correa, pero luego un gol a balón parado, por fin, Godín. Hoy había bastantes opciones a balón parado, ¿no? Teníamos a Godín, a Jiménez, a Thiago. Y al final, pues eso, un gol de cabeza de Godín. Luego, a los pocos minutos, Gameiro, a una jugada por velocidad, se ha ido, buen gol de Gameiro, y ya se da el partido. Y ya a partir de ahí, pues ya prácticamente se acaba el partido. Luego, en los últimos minutos, Carrasco ha tenido también una escapada y ha metido el gol ya con un par de minutos para terminar el partido. 3-0 y adiós, muy buenas. Y yo creo que tan contentos. O sea, ha sido un partido muy tranquilo, que creo que es lo que necesitamos a estas alturas. Para hablar de ello, están hoy con nosotros Samuel y Mariano. Samuel, ¿cómo estamos? Hola, Jorge. ¿Qué tal? Y muy bien. Como has dicho, es un partido de los que veíamos igual hace dos o tres temporadas, antes de que empezáramos a cambiar un poco la forma de jugar. Hemos vuelto a tener el control del partido, la posesión, y quizás abusando del balonazo, como hablábamos durante el partido nosotros, pero controlando el partido en todo momento. Y el penalti de Jiménez ha sido otra ida de pinza de Jiménez. Oblak se sabe tirar. Lo que pasa es que bueno, hemos tenido suerte, lo hemos sacado. Igual habría cambiado por completo el partido con el 1-0 de los Asuna, pero enseguida, creo que hemos metido el gol de Godina en el 36 y en el 37 el de Gameiro. Partido controlado en todo momento. Me ha gustado mucho Lucas. Habría que ver si se le puede poner de titular en todos los partidos de Liga. Quizá por Jiménez o quizás adelantar a Felipe y que juegue Lucas, pero vamos, Lucas ha estado impecable. Y como has dicho, Thiago, parece que cuando está él, el equipo funciona y el equipo ataca mejor y deja menos espacios atrás. No, sí, la verdad que yo creo que estos dos últimos partidos la gran diferencia ha sido Thiago. Pero bueno, vamos a dejar a Mariano también que se presente. Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola a todo el mundo. Bien, bueno, un partido que yo creo que lo más destacable es que hemos ganado y que hemos dejado la puerta cera, ¿no? Yo tampoco. Yo creo que a partir del segundo gol sí que podemos decir que se ha vuelto un poco a los orígenes, ¿no? El equipo no se ha echado para arriba, no ha ido a buscar desesperadamente el tercer gol, etcétera, y no hemos concedido prácticamente ninguna ocasión de gol, ¿no? Que era lo que más estaba rompiendo la seña de identidad de este equipo durante sobre todo esta temporada, ¿no? Sobre todo en el último mes, que habíamos perdido esa identidad, ¿no? Independientemente ya de si tuviésemos acierto arriba o no, era que estábamos concediendo ya no solo goles, que eran, sino que estábamos concediendo muchas ocasiones de gol. Y eso es algo que, que no era propio del Atlético de Madrid y el Cholo, que si por algo se caracterizaba era precisamente la sobriedad defensiva, ya no porque le metiesen pocos goles, sino porque es que no concedía prácticamente nada, ¿no? Entonces creo que es importante, es un pequeñito paso adelante para intentar recuperar. Estoy de acuerdo con vosotros que Thiago efectivamente se ha notado sobre todo en la primera parte, luego ya en la segunda pues ha ido, el Osasuna tampoco ha tenido mucho empuje y el Atlético de Madrid ha jugado un poquito más cómodo, no, y no se ha visto la necesidad de hacer mucho más esfuerzo, ¿no? Pero bueno, es muy importante que Thiago comience a carburar, porque está clarísimo que este equipo con Thiago es otro equipo, ¿no? También hemos jugado, yo creo que la mayoría del partido con un 4-3-2-1, que es una disposición diferente a la que hemos estado jugando últimamente, y bueno, pues hoy de todas formas hablaremos, pero también hay que reseñar, me gustaría reseñar un tema con respecto a varios jugadores que no suelen jugar y que hoy han jugado, como son Tomás, como es Lucas, que creo que son jugadores que bajo mi punto de vista, no sé si para titular como dice Samu, pero sí que bueno, pues creo que son jugadores que son muy aprovechables para ir dándoles minutos y que puedan en cualquier momento entrar para dar descanso a otros jugadores. Sí, hombre, sí, hoy, sobre todo el tema de Lucas, ¿no? Yo creo que era un papel, y se ha visto, ha dicho Samu lo de los balonazos, se ha visto mucho cómo cuando no está Felipe en defensa, nos cuesta mucho más sacar el balón jugado desde atrás, ¿no? Ha habido mucho más balonazos. Claro, Lucas no tiene ese perfil, pero lo que sí que tiene, a lo mejor, que además también lo resaltaba el Cholo esta semana, es defensivamente, es quizás, no sé si decir mejor que o más sólido que Felipe, pero es obviamente de una mentalidad más defensiva, su puesto natural, hay que recordar que es central, pero lo ha hecho muy bien hoy también. Es que a Lucas, además, lo que le pasa casi siempre es que le toca hacer papelones muchas veces, ¿no? Porque no, o juega fuera de posición, o juega, tiene que entrar en un partido difícil porque alguien se ha lesionado, o a última hora, cosas así, y siempre, siempre resuelve, ¿eh? Yo creo que es una manera de aprender, ¿no? O de entrar en la dinámica del equipo, que si lo hace bien, tiene mucho ganado, ¿no? Y yo creo que Lucas lo está haciendo muy bien, como lo hizo Tomás el año pasado, aunque este año no está teniendo tanta participación, pero no os acordáis. Me acuerdo que el año pasado siempre que entraba Tomás decíamos que lo hacía todo bien, ¿no? Hoy ha tenido pocos minutos, pero bueno, lo ha intentado. Y en línea general, yo creo un partido. Eso, para mí me ha recordado mucho al Atleti de hace, que no sé cuántas temporadas, no sé decir, el de la temporada pasada a lo mejor, o hace tres temporadas, obviamente no el de hace dos o el de la... Pero está claro que sobre todo después del partido contra el Madrid, el Cholo ha querido recuperar la solidez defensiva, ¿no? Y Gavi, Thiago, yo creo que ahora ya, mientras el físico aguante, nos vamos a tener titulares en todos los partidos, ¿no? Lo que pasa es que hoy, a mí por momentos me parecía incluso excesivo. Estábamos con tres pivotes ahí porque estaba Coque también. Estaban los tres en el centro, ¿no? Y no había un espacio entre ellos y los jugadores de arriba, porque Correa, por mucho que digan que lo ponen en la banda, es un jugador que juega arriba. Y entonces estaban Correa, Gameiro y Griezmann muy separados del centro, ¿no? Y había mucho balonazo y tal, y las pocas jugadas que ha habido de peligro se las han tenido que cocinar entre ellos, yo creo. O sea, ese tribote ofensivamente no creo que haya aportado mucho. Tampoco se ha necesitado, ¿no? O sea, si al final los resultados salen, pues oye, aquí es cuando nos planteamos ese debate, ¿no? De qué queremos, que se juegue bien y que podamos, y que a lo mejor no saques buenos resultados, o sacar buenos resultados sin jugar bien. Yo creo que en el momento en el que estamos ahora mismo lo importante es sacar resultados, porque habiendo caído de los puestos de cabeza en la liga y tal, hay que volver a subir ahí, y la manera de subir es pues sacando resultados, aunque no juegues bien, aunque no brilles, aunque al final pues un 0-3 es un 0-3, ¿eh? No es un 1-0 y a sufrir. Yo creo que sufrir, sufrir hoy no hemos sufrido, que quizás es lo que a lo que más achacábamos a veces jugando de este estilo. Hoy hemos marcado 3 goles. Hombre, también el rival no tenía mucho, ¿no? Creo que han tenido un tiro entre los 3 palos, ¿no? Y el penalti. De todas formas, vamos a ver, hay que hablar de dos momentos del partido. Uno que ha sido el penalti y otro que ha sido el primer gol nuestro, que son los que yo creo que rompen absolutamente el partido. Hasta el primer gol nuestro, el Osasuna se había hecho con los mandos del partido, nos estaba generando ocasiones de gol, ocasiones claras, ¿no? Más bien peligro. Sí que estaban acercándose, etcétera, y el penalti, que es un penalti absolutamente absurdo de Jiménez, de esas cosas que hace de vez en cuando este magnífico jugador, y lo ha parado Oblak. Veríamos a ver qué hubiera pasado si no lo llega a parar Oblak. Pero lo que sí que está muy claro, y esto es, no quiero volver a ser repetitivo, reiterativo, pero yo creo que hoy se ha visto, ha sido un pequeño resumen de los problemas que tiene el Atlético de Madrid esta temporada. Por un lado, hasta el primer gol, se han visto muchos problemas que tiene el Atlético de Madrid, tanto de intensidad defensiva como de acierto ofensivo. Porque los dos primeros goles que se fallan, el gol de Gameiro y el gol de, o sea, perdón, la ocasión de Gameiro y la ocasión de Correa, son ocasiones que no se pueden fallar. Es que es así de claro, es así de sencillo. O sea, en la primera ocasión que falla Gameiro, ese es una ocasión que porque hemos jugado contra el Osasuna, y el Osasuna pues nos ha concedido muchas ocasiones. Pero esa es la diferencia entre lo que siempre digo. A mí Gameiro no me parece mal jugador, realmente. A mí Gameiro lo que me parece no es el delantero titular de un equipo que aspira a ganar títulos como la Copa Europa o la Liga Española. ¿Por qué? Pues hoy se ha demostrado. El otro día contra el PSV igual. Necesitó 5 ocasiones para marcar un gol. Pero 5 ocasiones además clarísimas. Hoy ha pasado igual, hoy ha necesitado 2 o 3. Pero es que la primera ocasión, eso es de delantero centro que te mete un gol. Y ahí cierras el partido. Contra estos equipos, ahí cierras el partido. Y la de Correa igual. No vamos a únicamente a poner el San Benito en Gameiro. Correa ha fallado una que si se mete, pues se acaba el partido. Fíjate cómo ha cambiado el partido, cómo podría haber cambiado si en esas 2 ocasiones que se han marrado, posteriormente llega el penalti y nos marcan el gol. Podría haber cambiado muchísimo. Entonces, por eso comento, ¿no?, que creo que ha sido un poco resumen, hasta el primer gol nuestro, el estado actual del Atlético de Madrid, con unos fallos ofensivos muy importantes, o sea, decisivos, que evidentemente, insisto, que equipos como el PSV o el Osasuna puedes fallar la primera, pero bueno, te van a conceder más ocasiones clarísimas, como así ha sucedido. Pero hay otros equipos que han en determinado nivel, pues por ejemplo, los 7 u 8 primeros de la Liga en España, y ya cuando estemos a partir de octavos en la Champions League, equipos que no te van a dar esas facilidades, que no te van a conceder esas ocasiones. Y si fallas esa en torneos como por ejemplo la Champions League, estás fuera. Es así de triste y así de traumático para un equipo como el Atlético de Madrid, que puede jugar muy bien, pero que al final, como falles una ocasión de esa, estás fuera. Y por contra también ha habido fallos defensivos y en la intensidad de la presión, que durante buena parte de la primera mitad de la primera parte nos han generado muchos problemas, que han generado ese penalti, y que afortunadamente con el primer gol hemos conseguido conjurar, y que inmediatamente el gol, un buen gol también hay que decirlo, de Gameiro, en lo que yo creo que es su mayor virtud, que es esos desmarques diagonales, ¿no? Creo que el otro día contra el PSV fue un gol parecido al de hoy, ¿no? En cuanto a ejecución, pues creo que esa es su mayor virtud, creo que ya se ha cerrado. Pero creo que es importante tener esto en cuenta. Tenemos un ataque que no mata cuando tiene que matar los partidos, y que dependiendo efectivamente del rival puede significar que no ganes ese partido, o puede significar que en ese momento no vas a conseguir el gol, pero lo puedes conseguir posteriormente, pero en el inter, en el desarrollo del partido te puede significar que te metan ellos un gol, como ha podido pasar hoy. Afortunadamente Oblak ya está muy afortunado y muy acertado en el lanzamiento del penalti y ha evitado que empezásemos perdiendo el partido. Lo que he visto, la diferencia del partido de hoy a otros partidos, quizá también el día del PSV, es que nos saltábamos líneas. Lo he visto en muchas ocasiones, lo que también se podría llamar mandar pelotazos arriba. Pero yo creo que la segunda jugada y esa forma de jugar que hemos tenido hoy, tanto hoy como el otro día contra el PSV, también estás buscando el fallo del rival o, a través de la presión, robar el balón para luego generar espacios arriba. El gol de Gameiro del que hablabas, Mariano, si no me equivoco, bueno, la ocasión que falla Gameiro en el minuto 2 es un robo, bueno, un rebote que recoge Griezmann, es un fallo de los Asuna, pero es fruto también de una presión del Atleti que no ha sido continuada, pero que por momentos estaba funcionando muy bien. Y el gol de Gameiro es un pase picado por encima de la defensa de Correa. Sí, es un gol muy bonito, pero porque detrás tienes ese tribote que te permite robar más balones. Yo prefiero, sí. O sea, si me preguntas, dando mi opinión, me gusta más cómo hemos jugado hoy que otros partidos que a lo mejor hemos ganado también de forma cómoda, pero que hemos tenido que elaborar la jugada desde mucho más atrás. Entonces, cuando nos saltamos líneas, ahí es donde podemos sacar nuestro músculo y ha habido subidas de Juanfran, subidas de Lucas, y me ha recordado a lo que hacíamos cuando estaba Raúl García o incluso Saúl en una banda temporadas anteriores, que era el balón alto buscando la segunda jugada. Y a mí ese es el Atleti que me gusta, que juega a reones, que a veces, claro, si matas todas y metes todas, pues es muy efectivo, como dices. El problema es cuando las fallamos, pero si seguimos en esta línea y terminamos todas estas jugadas, a mí el Atleti de arreones es el que me gusta, es el que me emociona más. Vamos a ver, si no es cuestión de lo que a mí, bajo mi punto de vista, no es cuestión de qué es lo que más te guste. Lo que no, o sea, a mí me gustaría que ver al Atlético de Madrid, bajo mi punto de vista, por cómo juega, por cómo me gusta el fútbol, pues jugase como el Barcelona de Xavi, de tal, pues una forma de jugar, o que jugásemos al contragolpe, como lo ha hecho toda la vida el Atlético de Madrid. Lo que hay que ser consciente de qué es lo que tenemos ahora mismo. Pues ahora tenemos un equipo y en las circunstancias coyunturales en las que está el equipo. Está como está, y yo creo que ahora mismo lo que se impone es jugar como estás comentando, ¿no? Y que narices. Es que el Atlético de Madrid hemos llegado aquí jugando de esa manera. Hemos llegado aquí jugando, teniendo un espíritu y una filosofía de juego. Yo no sé por qué tenemos que cambiarla cuando nos ha ido tan bien, ¿no? Lo único que hay que hacer es tener las piezas adecuadas para que esa forma de jugar te sea rentable. Porque también, evidentemente, hay que pensar eso. Yo creo que eso también tiene... Es que esa es la clave. Claro, es que yo creo que eso tiene también mucho que ver con el cambio de juego que ha tenido el Atlético de Madrid esa temporada, o la forma de jugar. Yo creo que, bajo mi punto de vista, esto es una opinión personal, yo creo que Simeone, en vista de que no tiene ese delantero o ese 9 que pueda matar un partido, como lo ha tenido, por ejemplo, con Diego Costa, con Falcao, pues tiene que organizar un juego, tiene que planear una forma de jugar, o tiene que cambiar esa forma de jugar de tal manera que generemos muchas más ocasiones, de tal manera que sean más jugadores los que se puedan encargar o puedan depender el gol, de tal manera que de la cantidad de ocasiones y de la cantidad de jugadores que puedan meter gol, pues tengamos ese gol que a lo mejor nos falta por no tener un 9 que realmente sea un killer, ¿no? Yo creo que puede, parte de ese cambio de esa forma de jugar, yo creo que puede ir para ahí. Lo que pasa es que esa forma de jugar también nos ha traído una disfunción defensiva bastante importante. Ahora también el tema delanteros es muy interesante el debate, pero yo el día que jugamos contra el Madrid, aunque no pude participar en el programa, lo escuché, el día del derbi me desesperó hasta el límite Fernando Torres. Sí. Y curiosamente, dos partidos que ha jugado Gameiro ha marcado en los dos. Es verdad que Gameiro no es el 9 que podríamos haber deseado, a lo mejor Diego Costa o algún delantero internacional que metiera, pues eso, 25 o 30 goles, pero Gameiro es el mejor delantero, creo yo, en el área, porque Griezmann no es un rematador puro. Griezmann juega muy bien también por detrás de otro delantero. Dentro de las opciones que tenemos en el banquillo, yo creo que Gameiro tiene que ser siempre titular, porque los experimentos con Torres, la verdad es que no me gustan nada. Es que yo creo que estoy de acuerdo contigo en que Torres ahora mismo no está al nivel. Yo creo que eso no hace falta. O sea, yo que soy un defensor de Torres y que siempre lo voy a hacer, yo creo que, vamos, eso no se nos olvida a ninguno. Igual que el año pasado, en los últimos 14 partidos de liga, consiguió 9 goles. Creo que no solo que consiguió 9 goles, sino que consiguió también asistencias, ¿no? Que tuvo un rendimiento brutal en los últimos 3 meses de temporada. No hay que ser ciego y está clarísimo que Fernando Torres hoy en día, su nivel no es el acorde para ser titular ni posiblemente para ser un jugador que entre en rotaciones continuadas, ¿no? Yo creo que es un tema sobre todo de forma. Yo creo que lo que le falta a Torres es la chispa, ¿no? No sé si es que es algo que ya le está abandonando, evidentemente, por la edad, por cuestiones obvias de edad, o es un tema más coyuntural de estado de forma física, ¿no? Pero yo, por contra, yo creo que, estando de acuerdo contigo, que posiblemente Gameiro sea lo mejor que tengamos a nivel de lo que podemos llamar 9, entre comillas, lo cual dice muy poco del nivel de calidad de nuestros 9, dicho sea de paso. Sí que yo pienso que posiblemente el Atlético de Madrid no tendría que jugar con un 9 específico, reforzando el centro del campo con un hombre más y subiendo a Carrasco junto con Griezmann. Yo preferiría eso y Gameiro en partidos puntuales, en momentos puntuales, por ejemplo, en partidos donde ese uno va por delante y se le puede sacar partido a su velocidad, que es uno de sus activos, y a sus desmarques, pues ahí podríamos sacarle quizá muchísimo más jugo de lo que se le está sacando ahora mismo, porque ahora mismo, efectivamente, estoy de acuerdo contigo en lo de que Torres no hizo nada, que te puso nervioso, que te sacó de tus casillas el partido de Torres contra Real Madrid, pero lo cierto es que Gameiro cuando salió tampoco hizo ni aportó absolutamente nada. Y por contra, el otro día contra el PSV, es que fueron 4 ocasiones las que falló antes de marcar el gol, Es que, insisto, es que otro equipo no te concede 4 ocasiones, y como falles la primera, a lo mejor ya no tienes más ocasiones. Y eso, esos goles, esos momentos, esas jugadas, son los goles que te dan puntos y que te dan finalmente títulos. Y eso es lo que yo trato de explicar. Yo lo que pienso es que el problema ya no es que quién es mejor o quién debería jugar, quién no, sino que por un lado ninguno de los dos es el delantero que el Cholo quería y que el mismo Cholo no sabe quién de los dos es el titular. Y yo creo que eso, cuando estás jugando en un equipo importante y que estás intentando pelear por títulos y tal, tiene que estar muy claro. Porque además en el puesto delantero influye mucho la confianza en cuanto a que sabes que vas a jugar, que si fallas, que no pasa nada porque falles uno, porque vas a tener otro después, pero que si fallas uno no te van a cambiar, ¿no? El jugar con esa espada sobre la cabeza, ¿no? De que si fallas mucho, pues va a entrar el otro y tal. Eso para un delantero yo creo que es un peso que influye mucho y que puede hacer que nos rinda bien. Y estamos, pues no sé cuántos meses llevamos de temporada, 4 meses, 5 meses de temporada, y todavía no tenemos un delantero, un 9 titular. Porque han jugado, yo diría que prácticamente lo mismo. Se han repartido los partidos más o menos por un igual. Y el problema no es que no tengamos... que vale que a lo mejor ninguno de los dos deberían de ser, entre los dos te hacen un titular, no creo que ninguno de los dos esté en el momento ahora para ser titular indiscutible, pero yo creo que el Cholo debería de tomar una decisión y decir, este es mi titular y el otro que juegue cuando pueda. No estoy diciendo ni por uno ni por otro, pero dar estabilidad ahí, porque yo creo que eso también estaba influyendo en que el equipo no no funcione, porque son dos delanteros que juegan de manera muy diferente y que se puede aprovechar las virtudes de cada uno de manera muy diferente el equipo. Entonces, si los cambias, si en un partido juega Gameiro y al siguiente juega Torres, no son, el equipo tiene que acoplarse. No, para mí no son delanteros. Y lo vimos otro día contra el Madrid, lo vimos el otro día en el PSV y hoy. Torres es un delantero que le gusta jugar mucho más, juega más entre los centrales, ¿no? O sea, estirando el equipo y buscando el desmarque y buscando. Cuando Gameiro es un delantero que quizás es más de toque, le gusta entrar más desde atrás por velocidad. Muchas veces se le ve que está incluso por detrás de Griezmann, ¿no? Se mueve mucho y no es un delantero referencia como pueda ser Torres. Y yo creo que eso a la hora de jugar influye mucho cómo juega el equipo entero, ¿no? Y hoy, por ejemplo, lo he visto una vez más, ¿no? Con Gameiro, Correa y Griezmann, los tres ahí arriba, veía al equipo muy partido. Que luego ha funcionado y luego ha salido bien, pero... Y que si el Cholo elige a Gameiro y dice, vale, este es mi titular, pues elígelo. Pero yo creo que ha llegado el momento en el que tiene que elegir a uno. No podemos seguir así cada partido. ¿Quién va a ser titular del 9, no? Porque también hablabais de ese Atlético, ¿no?, que nos gustaba y que nos ha dado tantas cosas y tal. Y una de las cosas que tenía ese Atlético era que tenía un 11 bastante bien definido en cuanto a juego. Y también en cuanto a nombres, hombre, el año ese de la Liga y la final de Champions, porque no había otra, ¿no? Pero ahora que hay otra, que tienes jugadores de banquillo, pero que mantener, no sé, es que es una contradicción a veces, ¿no? Porque a veces lo piensas y dices, claro, pero luego también quieres tener alternativas y poder jugar de manera diferente, ¿no? Pero yo creo que lo que está haciendo ahora mismo, más o menos, me gusta en el sentido de que como ha intentado cosas y algunas han salido y otras no, y los resultados estaban empezando a no aparecer, pues ha vuelto una vez más a lo que sabemos que más o menos funciona con las piezas que tiene. Está claro que y viene siendo, es curioso porque viene siendo un debate ya por tres temporadas, es Diego Costa, no, nos falta Diego Costa, pero Diego Costa ya no solo como nombre, sino como lo que ese jugador, ¿no? Diego Costa era un 9 indiscutible en el Atlético, ¿no? Diego Costa iba a jugar sí o sí, bueno, es más, incluso nos pudo costar esa final de Champions porque iba a jugar sí o sí, aun estando lesionado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos falta, ¿no? Un delantero que no se cuestione, ¿no? En los demás puestos nadie no se cuestiona a nadie, porque tienes a uno y a lo mejor entra otro y bueno, y lo hace igual de bien y tal. Pero en ese puesto, que es clave, hay muchos interrogantes. Y por ahí yo creo que viene todo lo... Bueno, no todos los males, pero muchos de los males de lo que hemos visto y mucho del desagrado del Cholo, ¿no? El Cholo, yo creo que lo volvemos a repetir, y somos muy pesados, pero es que el Cholo quería a Diego Costa y no era entrenador de Diego Costa, y Gameiro era la tercera opción. Y se lo dijeron, y lo dijo en público, Gameiro era la tercera opción. Torres no era ni una opción, Torres era porque ya estaba en el club y porque si no nos quedábamos sin delanteros, pero el Cholo no está a gusto con los delanteros que tiene, claro, tampoco lo va a decir, no va a decir, no, es que no quiero a ninguno de los dos, porque además además ahora en el momento en el que estamos, que no se puede fichar nada más, no hay más, es lo que hay. No, y porque y es lo que las hay. Las cosas como son, o sea, Gameiro, yo soy el primero que podremos decir muchas cosas que tal, pero hay que reconocerle que el chaval a luchar, el esfuerzo, quiero decir, que esto no es un caso Jackson Martínez, que era un tío que la aptitud no la conoceremos nunca, porque la actitud que tenía era lamentable, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí no podremos saber nunca cuál hubiera sido su rendimiento real, porque no se dejó, por decirlo de alguna manera, no se dejó ver. En cambio, el tema de Gameiro, pues hay que reconocer que este jugador, pues sí que por lo menos intenta presionar, presiona, corre, lucha, otra cosa que sea más acertado o menos acertado. Entonces, claro, cuando tú tienes un jugador que te hace esas cosas, independientemente de que te dé o no te dé esos goles que necesitas, pues bueno, ¿qué vas a decir? No te vas a quejar. Más y menos cuando es tu jugador, no te puedes tirar piedras contra tu tejado, porque a estas alturas de la temporada no puedes decir que no te sirve. Es que no te sirve, ¿no? Y posiblemente el Cholo siga confiando en él. Pero vamos, yo creo que ha dado muestra suficiente de que no es su delantero, ni de que no es su 9, de que no es el 9 que necesita este equipo. O sea, que haya partidos tan importantes como los últimos que hemos jugado con rivales de primer nivel, en los que no ha sido titular o los que su actuación no ha sido destacada, pues lo dice todo, ¿no? Entonces, el problema es lo de siempre, ¿no? La confección de una plantilla. Y ya me repito, ya sé que ya me ahí repito. Lo has dado. No, pero es que ahí lo la has confección, sí, no, es la confección de una plantilla que viene de ser subcampeón de Europa y que en vez de fichar como un subcampeón de Europa, pues ficha como un equipo que aspira a clasificarse pues a Champions League o a Europa League, yo qué sé, es que es así, y no hay más. ¿Y qué queremos la plantilla? ¿Cuál es la idea? Porque el año pasado teníamos a Correa, a Vieto, a Griezmann, Jackson salió rana. O sea, si fichamos es con un sentido. Por ejemplo, tal y como ha estado el partido hoy, Gaitán no tendría hueco, salvo que le pusieras de enganche o de alguna manera y quitar un delantero. Pero entonces, si fichamos a jugadores que les gusta tener el balón, que les gusta tocarla, que se mueven en espacios muy cortos y muy apretados, pues fichamos en... Lo que pasa es que estamos fichando jugadores de un perfil y al final están medio fracasando casi todos, porque Gaitán de momento no está jugando mucho, Vietos ha tenido que ir al Sevilla, es decir, el perfil de jugador pequeñito, cuando lo que jugamos es, ahora mismo, el partido de hoy, a tener una referencia arriba, corpulenta, como era en su día Diego Costa, incluso Mandzukic, Raúl García, una persona corpulenta arriba que bajara e hiciera jugar a los demás, lo que pasa es que no veo yo muy claro... a pesar de la sanción que tenemos de sin fichar, pero si pudiéramos fichar a alguien, ¿qué tipo de jugador nos traerían? Porque traiga lo que traiga, va a haber gente que esté en contra. Porque si nos traen un velocista pequeñito del estilo de Correa, pues ¿dónde le metes? Y si nos traen un delantero grandote, rollo Mario Gómez, un tío alto, Peter Crouch en su día, una referencia arriba, pues también diríamos que es que... no se mueve para los ya, demás. Ya lo tuvimos, con Mandzukic. Sí. Con Mandzukic. Y aún así, para mí, Mandzukic me parece mucho mejor jugador que Gameiro. Es que, y que Torres. Para este equipo. Claro, es que es muy claro. O sea, es que es muy sencillo. Si pidió Diego Costa, si tú tienes a un tío que te ha llegado a la final de la Champions, que le ha dado al equipo lo que ha hecho el Cholo. O sea, en la campaña solo de Champions del año pasado, con lo que se sacó ahí, con eso podían haber fichado a Diego Costa. O por lo menos haber hecho una oferta. Y eso te lo ha conseguido el Cholo. Y si te pide a Diego Costa, coño, pues tú vas e intentas a Diego Costa. Pero es que si os fijáis, los únicos... ¿qué es lo que está pasando? Que es un arma de doble filo. Los resultados, los fichajes que están resultando en Atlético son muchos jugadores que nadie se esperaba mucho de ellos, ¿no? Tenemos a Carrasco, a Correa, a Savic, ¿no? Jiménez cuando vino, que nadie daba quién era este hombre, ¿no? Incluso Oblak cuando vino, bueno, Oblak tenía era un caso diferente, ¿no? Pero porque se había ido a Courtois y aún así fue el portero más caro, ¿no? Pero jugadores que la gente muchos no habían oído, no confiaban tal, y de repente han salido bien y dices, joder, ¿no? Pues es que fichamos bien. Pero claro, cuando resulta que tienes que ir a algo, a lo seguro, ¿no? No hacer apuestas, sino a lo seguro. Ahí ya no estamos yendo a lo seguro porque lo de sí, bueno, a lo mejor se puede alegar que el fichaje el de Jackson Martínez se suponía que era un fichaje que ibas a lo seguro y salió muy rana, ¿no? Porque es un tío que te marca, que es pichichi 3 años seguidos en Portugal, que marca, ¿no? Venía marcando también en Champions muchos goles y demás y llega aquí y no hace nada. Y dices, bueno, es que aquí... Pero de ahí a que te pidan a Costa y le traigas a Gameiro que no tiene nada que ver, no sé y luego no, yo ya voy a hablar de nombres que se decían y tal porque no sabemos nunca lo que pasa, ¿no? Pero está claro, Jorge, si es que no han traído lo que le han pedido, claro. Claro, es Jorge, si el problema no es que traigas a Magameiro o que traigas a Jackson Martínez y te salga Rana. El problema es que si tú eres un equipo que aspira a ganar una Champions League, que no puedes, o a ganar una liga, aspiras a ganar títulos, lo que no puedes hacer es en 7 años haber vendido los 4 mejores delanteros que ha habido, que ha tenido el Atlético de Madrid en los últimos 25 años posiblemente. Has vendido a Forlán, aunque Forlán también se fue ya un poco mayor, pero has vendido a Agüero, has vendido a Falcao. Y has vendido a Diego Costa. Es que estás vendiendo, o sea, claro, todos los años vendes a uno y compras otro. Vendes a uno y compras otro. Vendes a uno y compras otro. Pues bueno, has tenido mucha suerte y mucho acierto, también hay que decirlo, de ir comprando a uno que muchos, en la mayoría de los casos, ha ido incluso mejorando el rendimiento, que ya de por sí era fenomenal, del anterior. Pero es que claro, esa suerte la tienes hasta que dejas de tener esa suerte. Entonces llega, vendes a Diego Costa después de ser campeón de liga y semifinalista de y subcampeón de la Copa Europa y te traes a Mandzukic. Pues claro, después de Mandzukic te traes a Jackson Martínez y después a Gameiro. O sea, pues llega un momento en que la suerte se te acaba, que también se acaban los delanteros centros con esa capacidad. Y nos pasa por lo que nos pasa. O sea, que hemos sido un club donde han pasado, hombre, posiblemente de los mejores delanteros de centro de los últimos años y que no han durado más de 2 o 3 temporadas aquí. Por ahí. Ningún, ¿verdad? Parece que bueno, no voy a decir, no quiero decir que desde el club se estén haciendo las cosas bien, sino que lo que está haciendo el Cholo en estas últimas temporadas de garantizarnos, ¿no?, Champions y pelear y llegar a finales y conseguir títulos y demás, está haciendo que eso se cambie, pero ya no por querencia de, o sea, porque lo venga de por parte de la directiva, repito, sino porque los jugadores mismos se están dando cuenta de que salir de aquí no vas a ir a un sitio mucho mejor, ¿no? Y me han gustado las declaraciones de Griezmann, ha sido esta semana, me parece, la semana pasada, que decía que por qué se iba a ir del Atleti a otro equipo cuando en el Atleti puede pelear por todo lo que va a pelear en otro equipo, ¿no? Y, o sea, ese es el mensaje, ¿no? Y eso es algo que estás consiguiendo el Cholo, no que es, no, que es contrario al mensaje que mandaba esta directiva de eso, de que venía un jugador bueno y como era muy bueno, pues había que venderlo porque no lo podíamos mantener, ¿no? Yo creo que estamos en un punto en el que sí se puede mantener. No te voy a decir que vas a mantener a una plantilla entera de jugadores de eso, de ficha de 10 millones porque no se puede, pero sí que tus estrellas las puedes mantener perfectamente, ¿no? A mí ya no me pueden vender el cuento ese de no, es que no, es que le han hecho una oferta, o bueno, el famoso, ¿no?, lo de los jugadores juegan donde quieren, del amigo Cerezo, ¿no? Eso es un cuento chino. Los jugadores juegan donde les quieren y donde les pagas y ya está. Y si no lo quiere vender, no lo quiere vender. Pero lo de cambiar una cláusula para venderlo por menos y tal, que es, yo creo que es el único club del mundo en el que se ha visto que renueven a un jugador para bajarle la cláusula, pues eso tenía que desaparecer, ¿no? Yo creo que el Cholo poco a poco lo está consiguiendo. Lo que pasa es que eso es una batalla ¿no?, a contracorriente de cómo se han hecho las cosas en el club, y es muy difícil. Y si desde dentro mismo pues no te apoya mucho, que se supone que el Cholo es amigo de Miguel Ángel Gil, pero yo no sé hasta qué punto o que eran amigos, no sé hasta qué punto son, no sé, o lo eran. Pero lo que está claro es que no se puede construir una plantilla o tener una plantilla, eso, que te alcanza cotas que nunca habías pensado y destrozarla, ¿no? Por ahí, por lo menos, parece que eso, que las últimas dos, tres temporadas no se está haciendo. Lo que pasa es que la habían deshecho hasta tal punto que ahora está, sobre todo en la faceta del delantero, que para recomponerla, pues... está costando. Y yo tengo muy claro que para el Cholo Gameiro era un parche, y tanto Gameiro como Torres eran... Él está esperando algo mejor. Lo que pasa es que ahora encima, con lo del tema de la sanción y demás, pues es que es lo que hay. Y eso, y tanto cambio a mí me demuestra que el Cholo no está 100% con ninguno de los dos. No está contento, no es exactamente lo que quería y tiene dudas. Pero es que es lo que hay, no [S2] Hombre. [S1] Tenemos otra. Es posible que ahora con el Gameiro ha marcado de forma continuada en estos últimos partidos, pues intente darle un poco más de confianza manteniendo en el equipo. Yo creo que va a ser así, ¿no? Sí, porque si no, la otra alternativa es jugar sin delantero, como te digo, poner claro. a Carrasco o a Griezmann y fortalecer la línea medular con cuatro jugadores, pues con Saúl Coque, Thiago Gavi, más o menos como estuvimos jugando el año pasado, ¿no? Que tan buen resultado nos dio, sobre todo la segunda parte de liga. Yo creo que esa es la única opción que veo como alternativa a que juguemos con un 9. Sí, bueno, habrá que ver, pero sí, a mí no me disgustaría, aunque soy más de Torres que de Gameiro ahora mismo, no digo porque uno sea, me gusta más lo que puede aportar Torres, estando bien, obviamente, ya digo que esto también es la confianza es una cosa importante, pero si apuesta por Gameiro, apuesta por Gameiro y que juegue todo. Todo lo que pueda, vamos, o sea, siempre tienes que hacer cambios y demás, pero que sea tu delantero titular, o si apuesta por Torres, pues apuesta por Torres, pero que se quede uno ya. Yo creo que hay que definir el equipo. Ahora mismo hemos hecho muchas pruebas, hemos hecho muchos experimentos, y yo creo que ahora hay que dar un par de pasos atrás, centrarse un poco y hacer un equipo base, con un juego base. Y tirar para adelante, porque ahora mismo pues eso, necesitamos resultados. Estamos a 9 puntos del líder y seguimos, bueno, ahora mismo estamos cuartos. Habrá que pasar, todavía falta por jugarse el partido entre Barcelona y la Real, pero nos puede adelantar a la Real si ganas ese partido, pero bueno, estamos ahí en los puestos de cabeza todavía, pero hay que mantenerse. Hemos yo creo que hemos desperdiciado demasiados puntos ya esta temporada como para poder tener que seguir haciendo pruebas. Si os parece, ahora vamos a escuchar un audio que nos ha mandado Fernando, que no podía estar con nosotros, a ver qué nos cuenta. Justa victoria del Atlético de Madrid en el campo de los Osasuna. El Atlético de Madrid ha sido totalmente superior a los Osasuna y ha habido varias jugadas claves, con el 0-0 la parada de penalti de Oblak, que ha cambiado el partido en ese momento, y luego a continuación los dos goles han sido decisivos. Tres acciones puntuales que cambian la dinámica de un partido y que la calidad de los jugadores del Atlético les ha llevado a su terreno el partido, y una victoria totalmente justa y merecida. Había que ganar sí o sí, porque no se podía permitir un pinchazo en un campo tan sencillo, un equipo de los últimos, y el equipo a retomar la senda del triunfo. Por lo tanto, buena jornada, buen triunfo, y a seguir en esta línea de tanto de juegos como de resultados, porque había que volver a sumar tres puntos tras los últimos, recordemos, de los cuatro partidos, tres derrotas. Por lo tanto, un día bastante bueno, se ha ganado, se ha goleado y no se ha encajado ningún gol. Y hasta el siguiente partido de liga vamos a tener tiempo para prepararlo y para estar pendientes de ello y de seguir sumando puntos y más puntos y recortando distancia con los primeros clasificados. Por lo tanto, buena jornada de domingo para el Atlético de Madrid. No, lo normal, ¿no? O sea, yo creo que estamos todos contentos en el sentido de que, a lo mejor sin ser un partido brillante, pero ha sido un partido pues eso, muy efectivo, ¿no? Lo que decía, muy del Atleti del Cholo, ¿no? Necesitas un resultado incluso con el 1-0 pues se hubiese firmado ya, pero tres goles, partido ganado, y ya pensar en el siguiente. Bueno, el siguiente que ahora nos toca, estaba pensando, tenemos la Copa del Rey contra el Guijuelo, y hablábamos de hacer pruebas y demás. Bueno, pues si hay un partido en el que puedas hacer pruebas, yo creo que va a ser este, ¿no? El miércoles a las 9 en Guijuelo, que no sé muy bien ni dónde está. Pero creo que está cerca de Salamanca. ¿Extremadura? ¿No? Oh, no, Extremadura, perdón. Guijuelo de Extremadura, sí, donde los jamones. Pero bueno, eso, si quería hacer pruebas o dar minutos a jugadores que no suelen tenerlos y demás, este es el partido, ¿no? Pero hoy, pues hoy ha sido un partido eso en el que estaban lesionados tanto Felipe Luis como Torres, ¿no? Y ha sufrido las bajas. Otra cosa que me está pareciendo también importante, hemos dicho lo de la titularidad de Thiago, la titularidad de Jiménez también, ¿no? Desde aquí alabamos mucho a Savic. Savic parecía que era de lo mejor en el equipo de los últimos meses. Y bueno, pues parece que Jiménez de repente pues está contando más para el Cholo, ¿no? Hoy ha tenido el penalti ese, porque eso es Jiménez, que Jiménez... no sé, es uno de estos que no te quieres tener que enfrentar en la cola del supermercado o algo, porque se te entra, no tiene término medio, o sea, es o todo o nada, ¿no? Y bueno, pues penalti, y pero bueno, también salva mucho, ¿no? Esa raza que tiene y ese no el no querer perder nunca a costa de nada, nos puede costar, pero también te da cosas, ¿no? Pero me ha sorprendido eso de que ahora, pues en estos últimos dos partidos, haya entrado titular por delante de Savic. No sé si será la tónica, pero bueno, habrá que ver. También tenemos un comentario de nuestro oyente de Sergio, que siempre nos deja nuestros comentarios en la web después de los partidos. Y lo voy a leer ahora, si os parece, que nos dice: buenas a todos los atléticos. Partido muy trabajado el que hizo el Atleti. Por motivos personales no pudo ver hasta el minuto 20 y me encuentro el centro al área con penalti de Jiménez. Era penalti, pero visto lo visto por el criterio arbitral, creo que fue riguroso porque el jugador de Osasuna no llegaba y recuerdo que otro jugador remató a puerta, con lo que considero que sigue la jugada. Al final hizo una buena parada Oblak, que le veo que ha trabajado ese lado, ya que por ese lado no se suele tirar y hoy lo hizo muy bien y despejando la pelota a un lado. Después Osasuna seguía empujando, pero veía al equipo muy bien atrás. Un Thiago que parece que tiene 25 años con un gran físico. La jugada del córner, por qué comentar. Salto muy bueno de Godín y buen gol. En apenas segundos, gran robo en el centro del campo y lo mejor que se da a Gameiro. Carrera con el balón y gol. La segunda parte, poco que comentar. Tuvimos muy buenas llegadas y dos penaltis que el árbitro, por no llamarle otra cosa, no quiso pitar, ambos muy claros. Ya en los minutos finales, gran recuperación de Carrasco y buen gol. Hoy Lucas ha estado muy correcto, Thiago enorme y Gameiro se le vio. No sé qué opinaréis, pero creo que estamos volviendo a jugar como ganamos la liga. Presionar en todo nuestro campo y en fases adelantar las líneas para recuperar balones en el territorio rival, y creo que jugando así a Gameiro le puede venir muy bien por su velocidad y regate, como vimos en el segundo gol. Lástima no tener los cabeceadores para rematar los saques de esquina. Hoy nos abrió la lata en un partido complicado. Por último, opinar que parece que el doble pivote nos funciona mejor y no sé qué opináis cuando veo a Coque salir de la banda a colocarse en el centro delante de los dos pivotes. Veo a un Atleti bastante equilibrado, tanto en ataque como en defensa. Espero que el gol de Godín le dé moral a ser el central que era, porque últimamente no le veo al 100%. Felicidades por el podcast y a Opa Atleti. Bueno, es que es lo que comentamos todos, ¿no? Es la vuelta. ¿Sabes lo bueno de esto, Jorge? Sí. Lo bueno de esto es que después del partido de hoy, muchas veces nos hemos preguntado a qué juega el Atleti. Hay partidos que hemos ganado y hemos ganado a lo mejor bien y decíamos, ¿a qué jugamos? A tener el balón, a la contra. Lo bueno de hoy es que ya sabemos a lo que jugamos, que es a lo que jugábamos hace 2 o 3 años, como ha dicho, ¿cómo se llamaba? Que se me ha olvidado el nombre de quien acaba de escribir, nuestro oyente que acaba de Sergio. Escribir. Bueno, Sergio, claro, lo bonito es cuando encuentras, a ver si dura la idea esta, pero cuando encuentras ya a lo que tú juegas, ya puedes ir perfeccionando cómo juegas a eso, pero tener la idea base muy clara es muy importante. Y el tema de Coque, ha estado en el tribote por momentos y también ha estado en la banda mucho menos que otros partidos, pero el tema es que teniendo la solidez detrás, que está Thiago con la escoba siempre, cerrando todas las triangulaciones con los laterales, sacando el balón, teniendo a Thiago ahí, Coque es mucho más libre para poder moverse por la banda, incluso meterse más arriba de media punta, donde él necesite. A mí me recuerda mucho a Gerard, a Steven Gerard, el media punta mítico del Liverpool, centrocampista. Bueno, pues Gerard se ponía donde hacía falta en cada momento. Le veías a veces entre los centrales, en una banda, depende de lo que necesita el juego. Yo creo que lo que necesita Coque es eso, tener detrás la solidez que hemos tenido hoy para ir encontrando su hueco, ¿no? Puede ser. Obviamente lo que está claro es eso, me recuerda, a mí me estos dos partidos, el del PSV y el de hoy, me han recordado a cuando el Cholo llegó al Atleti, ¿no? Cuando el Cholo llegó al Atleti, dijo, después del desastre de Manzano, dijo, a ver, vamos a empezar porque no nos marquen. Y luego ya nos preocuparemos de marcar, pero lo importante es que no nos marquen, ¿no? Y yo creo que después de estos partidos, sobre todo, porque además también no está Fernando, que es el estadístico, ¿no? Pero esto es hasta el derbi con el Madrid, yo creo que en pocas ocasiones habían marcado, desde que está el Cholo en Atleti, tantos goles en contra, ¿no? En tan pocos partidos. Yo creo que creo que llevábamos como 6 goles en contra en 5 partidos, una cosa así, ¿no? Que es no más. No sé la media, pero vamos, era de lo más alto que yo recuerdo. Y yo creo que el Cholo ahí ha llegado un momento que ha dicho, bueno, vamos otra vez a empezar, pausa, volvemos atrás, nos cerramos atrás, somos fuertes defensivamente una vez más, y arriba, pues habrá que ya veremos, ¿no? Con la calidad que hay, pues algo tiene que salir, ¿no? Y de ahí, yo obviamente, la entrada de Thiago, ¿no? Y la vuelta al doble pivote, o el tribote, porque para mí hoy era un tribote, porque Coque hoy estaba más encajado ahí. A Coque apenas le he visto arriba, ¿no? Es más, ha sido un gol de libre directo, bueno, de libre directo, perdón, de jugada de córner. Y el segundo gol viene el pase de Correa, ¿no? O sea, no. Las asistencias de Coque hoy no se han visto porque estaba muy atrás, que tampoco me disgusta, porque ya digo, tal y como están las cosas, prefiero eso, prefiero tener claro a qué jugamos, como dices tú, Samu, ¿no? Jugamos a esto, jugamos a defender, a presionar, a no dejar que el rival nos cree muchas ocasiones, y a las pocas que tengamos nosotros, pues intentar materializarlas cuando lleguemos, llegar bien y a mantenerlo. Metes un gol, dos goles, y lo del 1-0, eso sigo, no me gusta, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Lo de intentar mantener un 1-0, aunque somos o éramos expertos en ello, es una cosa que te arriesgas demasiado. Pero un 2-0, ir a por el segundo gol, y una vez que tienes el segundo gol, a partir de ahí matar el partido, que es lo que se ha visto hoy, aunque el segundo gol es que ha llegado muy rápido, pero a mí no me disgusta. A lo mejor no es tan entretenido, pero joder, es que así hemos conseguido cosas, ¿no? Yo creo que, y así es como hemos, eso es este el Atleti del Cholo, que vale, que a lo mejor nos gustaba también la idea de ser un equipo más atacante, con más variedad arriba, con metiendo más goles y demás, pero si eso va a suponer que al final acabas perdiendo más partidos y que a lo mejor no acabas consiguiendo los objetivos, pues oye, pues no se puede. Lo que decía Mariano, ¿no? Sí, a mí también me gustaría jugar como el Barcelona de Guardiola, ¿no? A lo mejor, pero no se puede. Y si no se puede, no tienen los jugadores, pues tienes que sacar lo mejor de lo que tienes. Y ahora mismo yo creo que tenemos que seguir ese plan del Cholo, del Atleti del Cholo. Es que lo de hoy ha sido el Atleti del Cholo. Lo de los últimos partidos estaba siendo un Atleti del Cholo que quería evolucionar, pero se ha visto que no funcionaba, ¿no? Tampoco pasa nada. Se ha intentado, no ha funcionado. Pues hala, volvemos a lo mismo. Y a mí sí me traen los resultados y conseguimos los mismos objetivos que hemos conseguido con este juego en los últimos años. Yo, vamos, dando palmadas con las orejas. No le podemos pedir más. ¿Qué te gustaría? Pues sí, pero pedir, yo creo que lo que nos da es... Se suele decir que cuando una cosa funciona, lo más inteligente es no cambiarla, ¿no? A veces hay que evolucionar, evidentemente, porque las circunstancias y el contexto en el que actúas pues no es el mismo. Y, por ejemplo, los jugadores, evidentemente, pues tampoco son los mismos. También es cierto que los jugadores son más mayores, etcétera. Pero, con todo, yo creo que lo del Cholo en el Atlético de Madrid no era una forma de jugar solamente, era una filosofía. Filosofía, ¿no? Sí. Y para mí eso era mucho más importante que pudiéramos meter en un partido 7 goles o que pudiéramos hacer un juego más preciosista que bajo mon. Esa es mi opinión definitiva. Sí, es eso, es mantenerse fiel a esa filosofía. Yo creo que nos hemos dado cuenta que a lo mejor nos habíamos con el tiempo desviado demasiado de esa filosofía, que tampoco es que fuera una cosa mala o que estuviera hecho, ¿no? Pero a lo mejor, pues eso, nos hemos desviado tanto que habíamos perdido un poco el rumbo. Y yo creo que ahora lo que se está haciendo, a mí me gusta, está bien. Y hay que seguir para adelante con esto. No sé si os parece, ya llevamos casi una hora hablando del partido, vamos a hacer lo mejor y lo peor, ¿no? Y luego dar algunos resultados y eso. Y bueno, digo, hablar un poco de lo de la Copa, por especular un poco, porque no sabemos qué va a pasar ahí. Pero bueno, vamos a hacer lo mejor, lo peor, Mariano. Tú que has sido el último en entrar, cuéntanos qué ha sido lo mejor, lo peor del partido para hoy, para ti. Bueno, pues evidentemente lo mejor, el resultado y haber mantenido la puerta cero, que nos posibilita pues seguir o retomar una senda que es fundamental para el Atlético de Madrid, y es la de la solidez y consistencia defensiva. Ha habido también momentos importantes que creo que se están empezando, no que se estén empezando a retomar, al final pues llevamos un partido con este retomado sistema, ¿no? Pero sí ha habido cositas que nos han recordado un pelín al Atlético de Madrid de hace tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a pensar que estamos en el buen camino de retomar lo que hemos ido perdiendo por el camino. Lo peor, pues bueno, yo creo que sigue estando en ciertas actuaciones individuales. Por ejemplo, ya he hablado del caso de Gameiro, también en el caso de Jiménez, ¿no? Que el penalti que ha cometido, pues un penalti que no se puede consentir que un profesional de primera división realice. Es un penalti absolutamente absurdo, clarísimo, en una zona que en ese momento no tenía ningún sentido, porque el balón, el jugador al que le ha hecho penalti, no iba a llegar en ningún momento a ese balón. También hay que decir que al Atlético de Madrid no le han pitado dos penaltis clarísimos, uno concreto, una mano absolutamente clara debajo de los palos, bueno, del jugador de los Osasuna, que a mí me parece realmente... Quedado dos veces con la mano. Sí, no, pero es que le da primero, la sujeta con el antebrazo y luego la golpea con la mano para despejarla. Sí, claro, si un árbitro no ve eso, pues a lo mejor es que se tiene que dedicar a otra cosa. Pues que o pensamos mal, ¿no? Yo soy más de los de pensar mal que de otra cosa en cuestión de árbitros. Y bueno, pues poco más, ¿no? Poco más que reseñar a nivel negativo. Vamos a dejarlo ahí y vamos a esperar sobre todo que sigamos en la buena senda que hemos empezado a trazar hoy. Bueno. Samu, lo mejor, lo peor. Pues para mí lo mejor ha sido la consolidación de Thiago, que ha jugado los 90 minutos hoy. Pensé que el día del PSV Thiago jugó muy bien, además tuvo una asistencia, pero que se iba a quedar ahí, pero no, resulta que hoy ha jugado los 90 minutos. Lo mejor de hoy para mí es Thiago, y además que un tema personal ya mío, es decir, y de muchos seguramente que nos escuchen, que piensan parecido, que es, prefiero ganar jugando mal y dejar ahí el tema de y dejar de tener aspiraciones de un fútbol bonito, de combinaciones, de velocidad, de paredes, y volver a valorar lo que decía Mariano ahora mismo, que estamos volviendo a notar sensaciones, a sentir cosas que sentíamos hace 2 o 3 años cuando ganamos la Liga, cuando nuestra forma de jugar era esta y los resultados llegaron. Y lo peor, quizás la falta de definición de lo que tiene que hacer Correa para este equipo. Es verdad que suele jugar Carrasco, pero hoy ha jugado Correa de titular. La asistencia ha sido magistral. Ahí no voy a entrar porque eso ha sido como un espejismo dentro del partido, más o menos, en mi opinión, ha sido más o menos discreto de Correa, que no ha intervenido tampoco mucho en el juego. Pero lo peor para mí quizás sea solamente eso. No hay que ir más allá, creo. Vamos, que encontremos lo que queremos de Correa, que sepamos lo que queremos de Correa y encontrarle su posición, porque ha estado por la banda, ha estado en el centro, ha estado en mil sitios, ¿no? Y eso es. Sí, bueno, yo para mí lo mejor el resultado final, ¿no? O sea, un 0-3 fuera de casa después de eso, después del partido de la semana anterior, que hemos tenido del PSV entre medias, pero la tranquilidad y el ver un poco, pues eso, que no estamos en caída libre, ¿no? Que parecía que además a mucha gente le gustaría ya eso, ¿no? Parecía que después de la semana pasada, pues nosotros mismos poníamos las cosas, estaban mal porque estábamos mal, pero lo rápido que nos estamos recuperando, ¿no? De un mal momento, ¿no? Que nos hemos dado cuenta y que si el primero en darse cuenta es el Cholo, es una buena señal, ¿no? Porque, como dicen estas cosas, para corregir o para curarte tienes que ser el primero que tienes que aceptar que estás enfermo, ¿no? Entonces yo creo que ahí se ha visto claramente, ¿no? El Cholo ha admitido que se ha dado cuenta que lo que estaba haciendo no funcionaba. Y hemos vuelto a eso, a la base, ¿no? A lo básico. Y me gusta y me tranquiliza. Y bueno, y en líneas generales, tampoco voy a destacar a jugadores y demás, porque tampoco ha sido un partido brillante, pero ha sido eso, un partido correcto que yo yo prefiero muchos partidos correctos a un partido brillante y otros cuantos que sean malos, ¿no? Prefiero más hacer muchos partidos correctos y eso, y dejarte los partidos brillantes para ocasiones especiales, nada más. Y lo peor, pues tengo poca cosa. No, que eso, pues que quizás a lo mejor veo todavía cosas que se pueden, que hay que trabajar, ¿no? Que queda mucho trabajo por delante, obviamente. Y que a lo mejor pues nos está llegando un poco tarde porque el grupo de arriba pues no se está escapando, pero estamos ahora a 9 puntos del líder. Hay que recuperar mucho si queremos pelear por la liga, que yo creo que todavía se puede, ¿no? Pero hay que ir poco a poco, paso a paso, partido a partido. Eso me gustaría que recuperáramos eso también, ¿no? A lo mejor que volviese el Cholo a lo del partido a partido, ¿no? Y quizás también es un, todo esto es un poco el resultado, pues eso, de haber, lo hablábamos la semana pasada, de haber dado tanto a este equipo, ¿no? De haber conseguido tantas cosas que el nivel de exigencia ha subido, ¿no? Y entonces la gente exigimos títulos, exigimos pelear por todo, cuando en cierta manera es entendible, y yo muchas veces lo digo, yo para mí el objetivo, por ejemplo, todas las temporadas tiene que ser ganar la liga, ¿no? Ese tiene que ser el objetivo, no puede ser otro. Pero hay que ser también realistas y ver que no se pueden exigir cosas que son imposibles, ¿no? Y lo de, por ejemplo, lo de jugar bien, jugar bonito a la posesión y no sé qué, pues con los jugadores que tenemos a lo mejor no se puede hacer todo. Yo creo que al Cholo hay siempre que estar agradecido a lo que está haciendo y lo que ha hecho y lo que está haciendo y lo que puede hacer en el Atleti. A veces me acuerdo, ¿no? El otro día estábamos hablando, no sé si escuchaste el programa, cuando nos decía Israel que había estado viendo un derbi de hace unos años, ¿no? Y es que me acuerdo de eso y digo, es que ¿dónde nos ha puesto el Cholo, no? O sea, la diferencia. Lo fácil que es hacer estos podcasts desde que está el Cholo, la mayoría de ellos, se agradece porque es eso, estamos hablando de que en la mayoría de las veces, pese a que a lo mejor el juego no acaba de encandilar y demás, disfrutamos, yo disfruto viendo ganar al Atleti, y es que en los últimos años hemos ganado mucho más de lo que hemos perdido, entonces hemos disfrutado mucho más de lo que habíamos hecho en muchos años, ¿no? Pero bueno, pasemos a hablar de eso, de la Copa, Guijuelo, yo qué sé, pues no creo que tengamos nadie que nos pueda decir nada del rival, pero podemos hablar del Atleti, ¿no? El Atleti que me imagino que este será partido para, pues eso, para sacar a muchos de los que no juegan, ¿no? De los que no vienen jugando, empezando quizás por el portero, que Moyá creo que ya está recuperado, ¿no? De la lesión, me imagino que igual es Moyá titular. Pasando por la defensa, por no gente como Brusalco que apenas ha jugado, no gente como Lucas o, no sé, yo creo que tiene que ser un partido para que jueguen todos los suplentes, ¿no? De todos, gente pues hoy que ha entrado Tomás, ¿no? Gaitán, gente que no viene entrando. Gaitán, sí, Gaitán, porque Gaitán, ¿qué ha jugado Gaitán esta temporada? No sé, si cuentan los minutos habrá jugado a lo mejor, es que no lo sé, pero te digo, 180 minutos, algo así, no mucho más. De los que menos ha jugado de la plantilla debe ser Gaitán. O sea, dentro de los... De los supuestos, grupo sí, de titulares, sí, suplentes, sí, sí. Desde luego, sí, sí, sí. Y seguramente breve con Tomás, ¿no? Sí, por eso digo que jugarán todos los... Bueno, lo que has dicho de, claro, Bersalco, me interesa mucho verle porque estamos muy acostumbrados a Juanfran. Pero hay partidos. El otro día lo hizo bien. El otro día contra el PSV, sí. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Y es que Juanfran, pues eso, ya va teniendo una edad que a lo mejor ser titular todos los partidos, pues no. Que me imagino que para eso es para lo que han traído a Bersalco, ¿no? Pero bueno, es que luego también de repente ves el partido de hoy de Thiago y dices, sí, pues que lo de la edad a veces. Porque Thiago hoy. Hoy ha estado. Pero si Thiago juega bien, pero vamos, hay que ser un poco, hay que ser consciente de que tiene 35 años. Por eso y que digo. Esto puede jugar bien un mes, dos meses, pero de aquí a marzo no va a llevar este rendimiento. Ese es el problema que tampoco tenemos, yo creo, un recambio de garantía para estos jugadores en esas posiciones, ¿no? Yo, por ejemplo, Lucas, que ya ha cumplido extraordinariamente en el lateral, siempre que ha jugado en el lateral, la verdad es que lo ha hecho muy bien, lo ha cumplido. Pero sí que es cierto que no nos da las muchas cosas que nos ofrece Felipe Luis por en el juego ofensivo, ¿no? Mm. Por contra, a mí Lucas, siempre que ha jugado de central, me ha gustado también muchísimo en todos los aspectos, ¿no? Creo que como central el que, es más complicado. El que nos ofrece Felipe es su hermano, que le tenemos en el Alavés. Sí, Esteo, eso es lo que iba a comentar, que ahí por lo menos tenemos asegurado de alguna manera el futuro, ¿no? Porque tenemos ahí el chaval este que comentabas, ¿no? El hermano de Lucas. No, sí, hombre, para que esté cedido en el Alavés, pero sí, tenemos algún cedido, bueno, tenemos muchos cedidos por ahí, yo creo que todo esto por el tema de la sanción, pues se lo lían y hicieron una plantilla muy grande, ¿no? Pero vamos, para el partido contra el Guijuelo, pues eso, no tendría sentido que ninguno de los titulares, hombre, no vas a poner todos suplentes porque no tenemos, pues, no sé, bueno, casi digo, 22 jugadores, pues casi sí, yo creo, en plantilla ahora mismo, por puestos y demás, casi que te podrían jugar 22, lo que pasa es que tenemos lesionados también y demás. Pero vamos, titulares, me imagino que jugarán muy poquitos, y no tendría sentido que jugaran otros. Porque no tiene, aunque ya decimos que esto de la copa la copa es una competición muy bonita, pero que cada vez se la destrozan más desde la federación, ¿no? Y tener que jugar a doble partido estas eliminatorias, eso es, no tiene sentido. Este tipo de quién este va a ir a ver al Calderón, tú imagínate que ganamos allí en Guijuelo, no sé, te voy a poner un 2-0, no te voy a poner un 2-0. ¿Quién va a ir a ver el partido de vuelta al Calderón? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, vamos. Yo creo que creo que ha habido años que se ha jugado bajo un partido único. Además, en el campo del equipo más pequeño, que como claro, hace también en la liga inglesa, bueno, en el caso en la liga inglesa es el campo del peor clasificado, pero vamos, normalmente es en el equipo más pequeño. Y sí que es cierto, pero que sabes, porque se cambió eso, además, ¿no? Puede dar lugar a sorpresas, a claro, eliminaciones, pues es que por aquí, eso, pues últimamente no se dan. Por eso se cambió. Cuando pues no me acuerdo si fue cuando el Numancia contra o el Alcorcón o algo, uno de estos que dieron una campanada de estas, y se jugaba partido único, claro, y no vas a dejar que te eliminen al Madrid o al Barcelona. Es que eso, ¿dónde se ha visto? Entonces, en el momento que pasó eso, se quitó el partido único para asegurarse, porque además es que lo han dicho desde la federación, o sea, lo dijeron, no sé si fue hace un par de años, que lo que más vende para ellos es una final de Copa de Real Madrid-Barcelona, y eso es lo que quieren. Entonces van a hacer todo lo posible, obviamente, sin manipular resultados, esperemos que no se esté manipulando resultados, pero desde la manera legal para hacer que haya la mayor posibilidad para que puedan jugar estos dos en la final, ¿no? Por eso digo que es una competición que es bonita por lo que significa y por la historia y demás, pero es que la han desvirtuado completamente. Pero bueno, hay que jugarla, hay que ser competitivo en todo lo que juegas. Así que nada, el miércoles a Guijuelo, pues con los suplentes, pero hacer un buen partido y eso, y también para que los que no juegan tan son habituales, pues que puedan decir algo, ¿no? Demostrar algo, ¿no? Habrá que ver. Poco más que decir de eso. Sí, vamos a comentar un poco los resultados de otros equipos, que hoy la jornada se ha dado bastante, bastante bien. Empezamos por el filial, que ha ganado su partido frente al Alcorcón B. Y sigue ahí empatado en el primer puesto con el Getafe B en su liga en segunda B, que es lo mínimo que se podía seguir. O sea, yo creo que están cumpliendo los objetivos, que es importante, ¿no? Porque a estas alturas de la temporada pasada ya estábamos hablando de problemas. Bueno, pues parece que por ahora las cosas se están haciendo medianamente bien en el B. Luego tenemos el División... A ver, espera, que tengo aquí División de Honor... donde hemos empatado, nos ha conseguido se ha empatado a uno, y estamos un punto por detrás del Real Madrid. Bueno, habrá que mejorar un poco, pero bueno, no se está haciendo mal. Luego el Féminas, que ha ganado su partido contra el Santa Teresa y sigue segundo de liga, a dos puntos de Barcelona, que ha ganado su partido. Y el Féminas B, que ha empatado y está perdiendo un poco la cola ahí. Estábamos terceros ahora, a dos puntos del primero. Pero bueno, seguimos en puesto de cabeza, ¿no? Yo creo que en la cantera se están haciendo cosas bien, sobre todo en el B, cuando se subió al entrenador del juvenil y se subieron a la mayoría de la plantilla del juvenil. Yo creo que fue una decisión bastante acertada y se está viendo, ¿no? A ver si conseguimos el ascenso, porque no tenemos mucha más calidad para estar en una división, bueno, un par de divisiones más por encima de lo que estamos ahora mismo. Y bueno, y hablando, y ya nos queda el Socios, que por desgracia pues ha perdido hoy, con el equipo que ahora mismo va en tercera posición. Y ha bajado estamos ahora mismo, creo que es decimoterceros. O sea que le está costando un poco adaptarse a la nueva categoría. Pero bueno, seguimos ahí en más o menos mitad de la tabla. Que es importante que no se entre en los puestos de abajo y que se de mitad para arriba sería bueno. Pero bueno, es una temporada de aprendizaje de la nueva liga y poco a poco. Y con esto yo creo que ya vamos a ir despidiendo el programa. No sé si tenéis algo más que añadir. Sí, yo tengo cosas que decir solo en contestación a los mensajes que nos dejan en los iVoox. Porque me han dejado a mí últimamente algún par de recordatorios y quería primero agradecerles que se acuerden de mí. y a mí han escrito tres cositas. Una, que había uno que me decía que hablaba muy despacio, muy lento, y que aburría o algo así, y tiene toda la razón del mundo, porque yo me escucho luego en los durante la grabación del podcast, no lo parece que todo es mucho más fluido, etcétera, pero luego cuando lo oyes efectivamente tiene razón este amigo, y sí que es cierto que parece lo que él dice, ¿no? Entonces intentaré corregirme cuando pueda. Luego había otro que me comentaba que yo al parecer solo intervenía en los programas que perdía el Atlético de Madrid. Lo primero, que eso es casi imposible, porque el Atlético de Madrid casi nunca pierde con el Cholo. Así que la mayoría de los partidos que he participado, pues ha ganado. Coincidió el otro día que contra el Real Madrid perdimos y estuve yo ahí. Pero bueno, uno participa cuando puede, y más en mis circunstancias actuales, paternidad, etcétera, pues muchas menos opciones, ¿no? Cuando puede se participa. Y creo que había otro, bueno, que hablaban de lo de Gameiro, etcétera, etcétera. Que yo todo lo que digo es mi opinión, única y exclusiva, que cada uno pues tendrá su opinión, y quien quiera comentar está absolutamente legitimado, tiene la opción perfectamente posible de llamar a Jorge, de ponerse en contacto con Jorge y decir que quiere participar aquí en el programa, que yo aquí no quiero pontificar absolutamente nada. Yo lo que opino es mi opinión de lo que yo veo del partido, y al fin y al cabo esto lo hacemos de forma absolutamente gratuita, y los conectamos aquí porque queremos al Atlético de Madrid, y lo único que queremos expresar cada uno pues nuestra forma de ver el fútbol. Seguramente estaré equivocado en el 99% de las cosas que digo, pero es mi opinión. No, está claro. Siempre hemos dicho que aquí venimos a expresar nuestra opinión, no nos paga nadie, no tenemos ningún otro interés que hablar del Atlético de Madrid, y es lo que le da la vida a este programa, ¿no? El opinar diferentes. Y todos cuando, además, lo habréis, los que lleváis tiempo escuchándonos, os habéis dado cuenta cuando hay programas en los que a veces por circunstancias solo podemos estar dos o tres y coincidimos en la opinión y en los comentarios, se hacen programas bastante aburridos, ¿no? En el sentido de que pues estamos todos diciendo lo mismo, y quizás pues lo divertido y lo bueno es eso, tener opiniones diferentes. Y ahora que hablas de lo de que se pongan en contacto conmigo y demás, siempre lo he dicho, que estamos abiertos a cualquier duda, sugerencia que queráis, o cualquier colaboración y demás. Y repito una vez más, porque lo dijimos aquí y parece que nos hablan de Álvaro y Mojit. Álvaro y Mojit dejaron de participar porque ellos quisieron. Yo no he tenido que echar a nadie del podcast. He tenido que tomar medidas en otras circunstancias, pero a Mojir y a Álvaro, es más, Mojir sigue activo en nuestra página de Facebook, que podéis entrar si entráis a través de nuestra página www.atleticontreses.com. El enlace tenéis ahí en las redes sociales, tanto a Facebook como a Twitter. En Facebook, Mojir pone vídeos en los últimos. Creo que el último fue después de un vídeo, además, lo comentamos aquí en el programa. Después de aquel, la espantada esta de Simeone después de la final de Champions, y puso un vídeo bastante emotivo. Y os recomiendo que lo veáis, los vídeos que pone Mojir en la página. Pero vamos, que no ha habido ninguna historia ni nada, simplemente. Como dice Mariano, esto lo hacemos aquí sin ánimo de lucro, con cuando podemos, como podemos, y los que podemos, y los que no pueden, pues no pueden. Pero otra no. Cosa, que cuando yo opino y hablo de señales y todo esto, porque evidentemente yo soy de señales y tengo esa opinión de eso. Habrá gente que no sea de señales, que le parezca fatal señales, tendrá su opinión, pues tienen aquí posiblemente la mejor tribuna para rebatir mis opiniones y todo eso. O sea, que a veces, no sé, creo, tengo la sensación como que la gente se come demasiado la cabeza. Esto somos 6 o 7 personas en total que hacemos este programa por amor al arte, porque es así, porque no hay otra más, y que lo que opinamos es nuestra opinión, que no queremos, yo por lo menos, bajo mi punto de vista, claro. O sea, y mi ánimo siempre no está a imponer ningún tipo de opinión. Yo no he venido aquí a pontificar. Yo vengo aquí a dar mi opinión única y exclusiva. Que claro. Tú no, que los oyentes no están de acuerdo, pues efectivamente. Y otras cosas que nos pueden decir para mejorar el blog, la web, el programa, todo eso, evidentemente. A mí, por ejemplo, lo que me ha dicho, que hablo muy lento, muy despacio y que aburra a las ovejas, pues me parece una observación muy interesante para que yo me la pueda tomar en serio y pueda ir mejorando en ese sentido. Que no sé si lo conseguiré, pero... No, pero es que te iba a decir que hemos, yo creo, o quiero pensar que hemos mejorado con los años, y ha sido también en parte por eso, porque hemos ido escuchando lo que nos va diciendo la gente y tomamos y aprendemos. Que lo que iba a decir es que todas las opiniones son bienvenidas siempre y cuando sean desde el respeto y no haya ninguna falta de respeto y demás. Que por otro lado, pues sí quería decir que si alguna vez he tenido que limitar la participación de alguna persona y demás, ha sido por eso, pero que conste que eso, que tanto Álvaro como Mojir dejaron de participar por motivos propios, porque en ambos casos creo que ha sido, o sea, creo, porque tampoco lo hemos aclarado mucho aquí en el programa, pero es más o menos por motivos laborales, porque hacemos esto cuando podemos, como podemos, y hay gente que puede y hay otra gente pues que tiene otras cosas que hacer, de verdad. Y no puede. ¿Te acuerdas de David? David también. David entró también en la temporada pasada, entró a algún programa. Desde sí, Canarias. Además, seguimos en contacto con... Sí, sí. O sea, que esto... Sí, no, pero que surgen cosas, trabajo, y es, yo llevo sin entrar, yo no sé si 4 o 5 meses, pero es porque no podía por temas de trabajo. Igual claro. Que Mariano, hay días que no puede. La clave es Jorge, que es el cholo, que es el que tiene que poder siempre. Partido a partido, ¿no? Algún programa, nos hemos puesto farrucos y hemos hecho sin Jorge, creo que 1 o 2 programas. Sí, intento. Yo me acuerdo que me tocó a mí conducir uno con infausto resultado, seguramente, pero bueno, que es eso, y que cada uno tiene su vida y que tiene sus planes vitales, pues a lo mejor llega un momento en que dentro de esos planes, dentro de esas cosas que él quiere hacer en su vida, pues ya no está a hacer este programa, es evidente, es que es así, no hay tanto misterio ni tanta nada, y de hecho creo que en ese sentido no se te puede acusar tampoco de ser de querer borrar a nadie. Yo he leído comentarios en el blog al respecto de, por ejemplo, de Fernando Torres, que uno puede estar en desacuerdo, puede no gustarle Torres, incluso puede criticarle de forma más o menos contundente, pero creo que Torres es un jugador que al menos se merece pues cierto respeto por parte de aquellos que le critican, ¿no? Que es muy legítima y será muy legítima la crítica, y posiblemente yo estoy de acuerdo con esa crítica, y creo que en el foro este de iVox hay mensajes en los que a Torres se le pone a parir, y no lo digo porque me regale cestas de Navidad ni nada, porque no me regala nada, por desgracia, pero creo que, como tú dices, ahí sí que está un límite, ¿no? Hay un límite en el que no se puede traspasar, que es el respeto a las personas, ¿no? Entonces, Sí, no, a ver, ya digo que las únicas veces que he tenido que intervenir era cuando ya llega un momento en el que traspasas lo personal, y ahí ya pues sí que aquí estamos, eso, siempre respetando las opiniones. Además, es que lo hemos dicho muchas veces, hemos dicho incluso de tener gente de opinión muy contraria a la nuestra, simplemente para ver qué es lo que se opina desde el otro lado, ¿no? Pero siempre desde el respeto. Y al final, yo creo, quiero pensar que nosotros siempre hemos mantenido el respeto con todos, y algunas veces pues se ha faltado, pero no desde aquí. Desde aquí es una cosa que siempre hemos intentado, aunque vengan luego los madridistas a decir que por qué le llamamos el trampas y no sé qué, y piensen que somos unos irrespetuosos, pero que se estudien un poco la historia y luego veremos quién habla de respeto y quién no. Pero bueno, era una pequeña aclaración. Y bueno, y además, mira, me viene un poco bien al hilo porque para el programa siguiente, este partido de Copa del Guijuelo, el miércoles a las 9, pues nos viene como el culo a casi todos, yo creo, para grabar, para después y tal. Entonces, y además siendo un partido, no voy a decir trivial, pero que no creo que tenga mucha historia, o esperemos que no tenga mucha historia. Si tiene mucha historia, malo sería. Entonces no sé si grabaremos o no lo garantizo. Es posible que hagamos un programa, pero no lo garantizo, así que igual lo que hacemos es juntarlo un poco ese partido con el partido de la semana que viene, que voy a mirar un poco el horario porque tengo aquí los apuntes. El partido de la semana que viene, que jugamos el sábado a las 9:45 contra el Español en el Calderón. Entonces igual hacemos un programa un poco doble ahí, hablamos un poco del partido de Copa. Lo hemos hecho otras veces en este tipo de partidos, porque ya digo que los partidos entre semanas siempre nos es más difícil, pues porque trabajamos todos y diferencias horarias y demás. Pero bueno, no sabemos, igual sí que estamos, igual nos da y grabamos un programa. Pero bueno, habrá que ver, ya iremos viendo sobre la marcha. Y con esto, yo creo que ahora sí que sí, vamos a terminar el programa por hoy. Darle las gracias a Mariano, a Samuel por estar con nosotros, a Fernando por habernos mandado ese audio, a Sergio por su comentario. A todos los que nos escucháis, os recuerdo una vez más que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, dejarnos vuestros comentarios, entrar en los foros también, que repito, creo que lo dije la semana pasada y lo repito esta hoy también, los tenemos un poco abandonados, pero procuraremos entrar un poco más, porque sé que hay gente que los lee y que participa, pero bueno, a ver si podemos estar un poco más activos ahí. Y nada más, aquí estaremos, pues ya digo, no sé si el miércoles o el sábado de la semana que viene, pero como siempre, a ver si podemos estar hablando de una victoria más del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!